Tantas veces prometí no volver a ti. Sin embargo, está claro que duele no estar a tu lado. Tantas veces te miré. Bueno, Tabaré Arapil, una voz que es inmediata y un estilo de canto, ¿no? Que uno enseguida reconoce y que está celebrando 50 años de canciones. Tabaré Arapil está ahí, buen día. Buen día, Ángeles, ¿cómo anda? Muy bien, ¿y vos? ¿Cómo anda? Bien, bien, acá, bien. Acá andamos. Cuando decís 50 años me acuerdo de que estoy grande. Viste que además uno lo dice rápido, dice 50 años de canciones. 50, no vayan a creer canciones. Que cumplí 50 años vos. No. No, nunca. No, además yo te paso un dato, que saque la cuenta la audiencia, ¿no? Sí. Yo empecé a cantar a los 29 años. Bueno, está todo dicho. Porque justo coincidió con mi destitución de la educación secundaria. Claro, claro. Y ahí te dedicaste. Año 73. Lo primero que canté fue una ocupación. Claro. Y después salió el asunto de pensar en aquel tiempo, no como ahora, pensar en aquel tiempo que la música podía llevarme a tener un trabajo. Claro. No, me llevó a tener grandes satisfacciones, grandes amigos, grandes luchas y todo lo demás. Pero recién en ese momento estamos teniendo una aceptación en la sociedad de que el artista es un trabajador. Sí, y falta todavía, falta tiempo. Falta mucho tiempo. Sí, falta mucho tiempo. Pero bueno, son entonces 50 años de canciones y como no podía ser de otra manera, lo está celebrando en La Paz, en la ciudad de La Paz. Vos tenés un anclaje ahí muy fuerte. Sí. Yo nací cerca de un arroyo, limpio y claro. Lo que pasa es que ahora no está ni limpio ni claro. el asunto es que el arroyo de las piedras. El arroyo de las piedras. Ahí va. Sí, que circunda toda La Paz, ¿no? Bordea toda La Paz. Bueno, está ahí en el cruce entre Montevideo y La Paz. Sí, 11 puentes hay. ¿Qué te parece? La gente no sabe eso muchas veces. Conoce dos, tres. Claro. Pero un estudio que se ha hecho últimamente, hay 11 puentes que se pasa de Canelones a Montevideo o de Montevideo a Canelones. Y bueno, entonces lo que decidimos fue que empezamos a grabar con Gabriel y con los músicos para estos temas para el sello Sondor, o pasa el chivo, ¿no? Claro. Claro. Y ahora es la cuarta, primero fueron vinilo, después fueron cassette, después fueron CD o compacto, y ahora es ya esto de la nube, que le llamo yo, ¿no? Sí. Que las aplicaciones. Bueno, sí. Estamos grabando para eso, y como estamos grabando, no sé si fue Gabriel, Pablo, no sé qué fue, y dice, Tabaré, si hacemos un espectáculo en vivo. Digo, no me den manija. Que eso después lleva mucha producción, mucha cosa. Y yo ya estoy grande. Bueno, pero al final, a mí también me picó el bichito y dije, sí, bueno, vamos a hacerlo. Pero no lo hacemos en una sala. Lo vamos a hacer en el pueblo, en mi pueblo. Lo vamos a hacer en mi pueblo, tipo fiesta, tipo reencuentro, no con público, sino con gente. Muy bueno, muy bueno. En el Centro Social. En el Centro Social. Centro Social, que es mítico Centro Social, por sus festivales, por sus festivales de canto popular, porque hay un desarrollo ahí de cultura muy amplio. Aunque La Paz tiene otro centro, ¿no? Uh-huh. Pero ese es donde yo empecé a cantar. ¿Cuál es el otro? Y está el Club Oriental, ahora está el Polideportivo. Claro. Va a estar haciendo el anfiteatro cerca del Polideportivo. O sea, que va a haber una cantidad de lugares para hacer actividades artísticas. No solamente canto, sino que hay baile. Hay mucha expresión cultural, artística cultural en La Paz, ¿no? Sí, sí. Y a uno le parece que yo lo quiero con más vértigo eso, porque me parecía que no había, pero hay mucho, y son diferentes las cosas, pero entonces resolvimos hacerlo ahí, realizarlo ahí. Invitamos a una barra de jóvenes, algunos de San José, otros de San José, Rodolfo Cabrera, de Las Piedras y de La Paz, bueno, Sire y Michel Prong, de Santa Lucía y Canelones, Leticia Tassi, de... bueno, de Paysandú, pero ahora están en Montevideo, sí, los Tantomán. Y bueno, un bandoneonista, Antonio Dátole de Las Piedras, Canarios, que estoy cantando con un grupo de jóvenes que le pusimos Canarios mucho más que música, hasta antes de la pandemia. Sí. Y bueno, y después vamos a hacer lo nuestro, vamos a hacer unas cuantas canciones nosotros, y ahí terminamos la fiesta. Está muy bien. Vos nombraste, antes de hacer la lista de los invitados, a Gabriel y a Pablo, y uno, son del riñón de Tabaré Arapí, ¿no? Gabriel Araújo, ¿no? Sí, Pablo Stanisic. Y Pablo Stanisic, que estuvimos hablando con Gabriel hace poco acá en la radio, pero son cuerpo estable, ¿no? Sí, ellos desde el 2007, ya estamos sacando la cuenta, 2008, me están enseñando no me solamente imagino. Música, sino cómo se hacen espectáculos. Qué bárbaro. Y además son amigos, ¿no? Son amigos, sin duda. Y bueno, y Gabriel está produciendo mucho, y bueno, viste que se mandó flor de disco ahora, un disco instrumental precioso. Sí. Y Pablo, bueno, Pablo es un tipo que toca la batería y toda la parte de percusión especial. Y ellos integran otros equipos, pero conmigo siempre están. Y además está Alfredo Fernández, que está del 90 conmigo. Pablito Cabrera, que está del 2000. Y Edison Martínez, que está del 2004. O sea que es un... que me miran y ya saben por dónde voy a correr, ¿no? Claro, como dicen ellos. No, a vos no se te puede perder ninguna pista porque ves una liebre y seguís con esa liebre. No, pero es la forma de tener también, de no hacer solamente algo estructurado, sino tener de divertirnos también nosotros y disfrutar lo que estamos haciendo, ¿no? Sí. Por más que siempre pone nervioso un poco, no te digo que no, pero toda la previa, todo esto de la situación que se da antes, pero porque uno es responsable de lo que está haciendo, uno tiene que saber que la gente que va a ir no va a ver y va a disfrutar no solamente va a haber un espectáculo, no es que va a haber a Tabaré, al amigo, al conocido, el que nos va después que bajo, nos vamos a andar dando abrazos todos, porque lo que nos prometimos todos son los abrazos. Está muy bueno. Tabaré, buen día. Y esto va a ser el sábado a las 20 horas. ¿Cómo hace la gente para poder ir? ¿Va directamente? ¿Hay que reservar? ¿Hay un teléfono para reservar? Bueno, sí, hay... Ahora me apuraste. Yo lo tengo acá. El teléfono lo tengo acá. Es el 098-219-274. Ahí está, es el teléfono ese, se están reservando las entradas por ahí, bastante bien, ¿eh? Y bueno, y después están comprando en el centro social. Perfecto. Van y compran en el centro social. La entrada, el bono colaboración, es 300 pesos. Y después, como todo lo que sucede en mi pueblo, que siempre fue así, van a ir a la hora del espectáculo. no van a cambiar esa tradición. Va a haber muchos y muchas que van a llegar a la puerta y van a decir, y si no hay entradas, van a entrar igual, pues si no se van a enojar. Claro. Sí, sí. Así que que vayan. Sí, ya más o menos nosotros hemos hecho bastante, diríamos, propaganda mano a mano hemos hecho, ¿no? Enviándole lo que sale para los afichitos esos que salen en Facebook y todo lo demás, y después le hemos mandado las invitaciones o decirle que estamos a la gente conocida, a los amigos, a todos los que más o menos andan por La Paz, y bueno, y han aguantado los 50 años de canciones. Sí. Y la otra cosa que me queda, que eso sí va a ser un fuerte, a ver, un fuerte viento que me va a agarrar, es que hay muchos que no están. Sí. Muchos compañeros y compañeras de las bravas que no están. Sí, me acordaba, te escuchaba hablar y mirando la lista de tus discos, el disco del 85 lo hiciste con Yamandú Palacios, por ejemplo. Sí. El negro, Eustaquio, claro. Por ejemplo, que Eustaquio fue brutal para mí, ¿no? En el ingreso mío a la noche montevideana. Mira. Sí. Fue el que me marcó y me enseñó los lugares y bueno, y cómo era el asunto de moverse en aquellas viejas peñas que había en Montevideo en aquel tiempo. Sí. A pesar de que vos estabas en La Paz, que es ahí, es al ladito, pegadito, sí, muy cerca, pero era entrar en otro lado cuando decís Montevideo, aunque estés en La Paz. Siempre si estás en Colón también es difícil entrar en Montevideo. Bueno, te das cuenta. Estamos hablando de Montevideo. A Bayuá, Sí, pueblo de La Paz, pueblo de Bayuá. Montevideo es muy especial. Para entrar a Montevideo es muy especial. Muy especial en todas las actividades. Yo viví esta, ¿no? Sí. Y yo siempre le decía a Octavio que él era mi padrino, porque si no, no entraban por ningún lado. Sí. Y bueno, en algunos lados todavía no entré, pero eso no importa, eso es el sistema. Sí. Y bueno, Octavio, el negro Yamandú, y Gallego Capela, yo qué sé, después que volvieron. Hasta el mismo Alfredo, yo qué sé, toda una barra de gente que yo fui conociendo, que, bueno, después todos los más jóvenes, ¿no? Todos los que estaban en ese tiempo, yo qué sé, desde el Vicente para adelante, yo qué sé, todos los que andábamos ahí en la vuelta, olfateando la huella, y tratando de que este país estuviera mejor. Claro. Y bueno, y esa fue un poco los inicios, y después fue cambiando la cosa, porque yo volví a la docencia, me reintegraron, y bueno, y yo ahí ya tenía, como yo le digo a la mayoría de los músicos, yo tenía un paracaídas, ¿no? Sí. Tenía otro salario, tenía otra entrada, otro ingreso. Pero igual, de vez en cuando hacía, ustedes lo saben, porque dos por tres que hacía un espectáculo me iba para ahí, sí, a sí anunciarlo. Bueno, pero eran esporádicos, no era, o sea, no era la actividad de un cantor o una cantora o un artista que tiene que competir con otro para poder lograr su salario. Sí. Mira, te está saludando María Elena Melo. Dice, vamos el Taba, vamos el Taba. Felicidades. Bueno, dice, un trabajador grande del canto, de nuestra música y de la historia. Si habremos compartido lindos momentos, sí, y manda abrazos. Sí. Bueno, yo te mando otro, María Elena, le mando otro, María Elena, que quedamos de vernos hace como 2 años. ¿Hace como 2 años? Sí, quedamos de vernos, de conversar, a veces conversamos por teléfono, pero también lo que tuvo esta situación pandémica es que a muchos nos encerró a casi todos, y después nos cuesta retomar todas estas actividades. Sí, por sí eso es que yo lo busco, que esto no sea un espectáculo, que sea una fiesta, un abrazo, que podamos estar juntos, que podamos conversar. Yo qué sé, no sé. Yo pienso terminar temprano para conversar con la gente. Está bien, está perfecto. ¿Y La Paz sigue siendo para vos tu casa? Sí. Digo, porque no se habla nada. La Paz es una ciudad de las más grandes, de las más importantes. Sin embargo, viste que no se menciona. Y lo que pasa es que La Paz tiene. Primero tuvo cambios poblacionales muy fuertes, ¿no? Uh-huh. Poblacionales muy fuertes en el sentido de que cuando yo más o menos recuerdo que yo venía para Montevideo, había 12.000 habitantes. Nos conocíamos todos. Sí. Bueno, cuando yo volví al liceo, porque yo volví a trabajar en el Liceo de La Paz, ya había cerca de 20.000 y ahora hay 30.000. Seguro. Sí, más del doble. Entonces, es un lugar donde hay muchísima gente, donde se crean muchas situaciones y además todavía se mantiene una situación, diríamos, como la de los viejos picapedreros. Es una situación bastante libertaria la de La Paz. Y bueno, y eso muchas veces no crea noticias, ¿no? Sí, sí. Libertario, ojo cuando decís libertario ahora, porque te aparece Milei como libertario. No. Yo hablo de libertario de los picapedreros, sí, que eran anarquistas, masones, socialistas y todo lo demás. Seguro. Y llegaron con esas ideas y bueno, llegaron a La Paz, ¿no? Sí. Y quedó ese monumento ahí siempre. Sí, no, ese es un monumento que hicieron ellos, además, los últimos. Claro. Está hecho con el granito que ellos diagramaron, con toda la diagramación fue de ellos, de los últimos, de los viejos picapedreros que quedaban, ¿no? Claro, claro. Y hace muy poco tiempo nos enteramos de que hace 2-4 años atrás que se jubiló el último picapedrero. Mirá, no sabía. Sí, y ahora están rellenando toda la cantera. Las canteras grandes, las que fueron, las que habían quedado, las están rellenando, se supone, no sabemos todavía, eso es como los corrillos de pueblo, sí. No sé, parece que se van a hacer edificios o algo por el estilo, en alguna bueno, de ellas. Se viene y otro sacudón para La Paz. Sí, y hay otra cantera, una de las canteras más hermosas, más lindas, que es la cantera que nosotros conocemos, que es la cantera Copo de la Serra, que se llenó de agua, es hermosa, que si vos querés presentar una foto que te parezca de otro país, largás esa foto y decís, esto es La Paz. Mirá esto vos. Es parte de La Paz. No sé si tú la has visto, bueno, es una dimensión tremenda, era una cantera enorme, 40 metros de profundidad. Bueno, en determinado momento se entró agua, y se llenó y se hizo un lago. Es un lago enorme. Sí. Bueno, y eso quedó ahí y ahora se está planificando algo con la intendencia hace tiempo y también parece que va a haber una especie de renovación en todo eso. Buah. Se han filmado películas ahí, ¿eh? Mirá vos. Sí. El pozo creo que se filmó ahí. Ah, mirá. Hace 2 o 3 años. Huh. Bien elegido el lugar. Vamos a, sí, a recordar los datos del sí, sábado y Marcelo tiene un mensaje por sí, ahí. El sábado entonces Tabaré a las 20 horas. Obviamente pueden reservar, vamos a repetir el teléfono, el 098-219-274 en el Centro Social de La Paz. Pero aparte, mira, te están saludando acá. Un gran saludo y un fuerte abrazo para Tabaré de parte de Walter Ceruga. Ah. Walter, otro de los históricos. Walter, bueno, un gran saludo, Walter. Y Héctor Vicente está levantando la mano acá saludando también. Ah, Vicente tenía que estar, por supuesto. Claro, ya había sido nombrado al pasar acá. Sí, ya lo había nombrado, yo cocino. Sí, claro. Después no me deja entrar más. No, está claro. Nah. Bueno. Y bueno. Nosotros lo que queremos es que sea un reencuentro con la gente y hacer una fiesta de reencuentro y disfrutar estos 50 años que ando haciendo canciones y que me permitió conocer una cantidad de cosas y aprender por todos lados y también a veces dejar alguna señal de que en La Paz existimos. Muy bien. Bueno, te deseamos lo mejor para el sábado. Saludos a los conocidos allí, a esos músicos que nombrabas de tu grupo y a todos los invitados, por supuesto, y la invitación a toda la audiencia, a los de La Paz, por supuesto, pero también a los de Montevideo, a los de Las Piedras, a los de una zona que es muy grande, ¿no?, que trasciende los límites de Canelones. Sí, bueno, yo te agradezco mucho a María y bueno, y siempre agradecido con CX36, ¿no? Siempre agradecido porque siempre me han tratado igual y bueno, y espero que en esta, porque el espectáculo tiene otro nombre adictivo, ¿no? Que es 50 años de canciones, gira La Última Bailarata. La Última Bailarata. Gira La Última Bailarata. Sí. quiero ver. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo por eso grande. Dice gira, por eso dice gira. Claro, muy buena, muy buena. Pasanos los datos después si salís de gira. Bueno, un abrazo. Un abrazo grande. Gracias, muchas gracias. Igualmente. Los esperamos. Chau, chau.